para que veas lo que te quiero, mujer. Para que entiendas lo que yo siento, en mil idiomas escribiré todas mis penas, todos mis versos, con tinta sangre los grabaré. Si no comprendes cuánto te quiero, con agua clara te mostraré mi amor tan puro, mi amor tan grande, te lo aseguro, ya vas a ver. Y si te quedan dudas, yo te contaré que en todas mis canciones solo vives tú. Aunque pase la vida sin tener tu amor, te juro que jamás te olvidaré. Y si te quedan dudas, yo te contaré que en todas mis canciones solo vives tú. Aunque pase la vida sin tener tu amor.